Buen día. Hola, ¿cómo estás, Paola? Muy bien, acá Andrea, Mariano, Paola y Celeste te saludan. Un saludo para todos. Bueno, hola, muchas Laura. Gracias. Hola, Laura. Laura, queríamos saber hoy, bueno, Andrea llegó temprano y justo habíamos estado hablando acerca de algunos pedidos específicos que tenía por estos tiempos Red Solidaria. Sí, nosotros en este momento, como todos los años, estamos abocados a juntar abrigo, léase camperas, frazadas, cuadraditos tejidos para armar mantas, lanas, y no ropa porque no estamos pudiendo, digamos, contener en el espacio físico que nos brindan solidariamente, y luego la clasificación se nos hace sumamente trabado todo ese sistema, así que tratamos de circunscribirnos a la ropa de máximo abrigo como las camperas. Sí. Bien, bueno, así que está bueno que puedan colaborar en eso. Y hay una familia, también habíamos visto ahí en redes, que también tiene un pedido específico para una familia, Laura, ¿o no? También sobre cuestiones de abrigo. Bueno, en realidad los pedidos para esta familia son como para todos. Uh-huh. Algunas veces estamos puntualmente urgidos porque son familias que están a lo mejor en condiciones muy precarias y no logramos digamos más que una solución al menos parcial. Uh-huh. Con esto de conseguirles abrigo, obviamente que la precariedad en la que se encuentran necesitaría de más contención. Uh-huh. Pero en realidad nos abocamos a pedir también en este momento leche. Es muy importante, leche. La leche está carísima para todos nosotros, imagínense para aquellos que no pueden ni siquiera tener la posibilidad de comprarla. Sí. Así que bueno, es muy importante que también aprovecháramos la oportunidad para recordar que estamos siempre en el kiosco de Chacabuco y Belgrano. Bien. En Villa Aguirre hay un nuevo voluntario que se solidarizó desde hace tiempo, porque él en realidad forma parte del grupo y tiene su local, así que podemos llegar a ver en la página bien la dirección, como para, si estás en Villa Aguirre o cerca, poder dejar allí. Y bueno, estamos básicamente en este momento con estas campañas de recibir frazadas, vamos a puntualizar en frazadas. Frazadas, perfecto. Bien, Laura, y es importante que aquel que no retiene por ahí las direcciones y demás, sí, donde se recibe, entre al Facebook, porque ahí están todos los datos y siempre es fácil acceder, uno se acuerda, a Red Solidaria Tandil, entra al Facebook y están los negocios y estos kioscos que recién nos nombrabas. Exacto. Bien. En la Madelón también pueden dejar los cuadraditos tejidos. Uh-huh. Es importante que a cuento de todo esto, quiero transmitirle a la audiencia que nosotros no somos una organización, somos una no organización, digamos. En realidad lo que pretendemos ser es un movimiento solidario, un movimiento, vamos a decir, de cultura solidaria. Sí. Es importante entender que en la red puede entrar el que quiera momentáneamente o como voluntario permanente, con el solo objetivo de ayudar, ya queriendo dar algo, sos parte de la red. Uh-huh. Es importante también puntualizar que necesitamos, digamos, el único eje que nos importa destacar es que estamos contra la indiferencia. Si vos no podés donar, no tenés frazadas, no tenés camperas en este momento, sábanas, por ejemplo, que también sería un buen punto recalcar que el tema sábanas es importante, aunque no son de abrigo. Pero que transmitas a quien conozcas, que escuchaste esto, que se está necesitando esto, eso ya es preocuparse. Entonces es importante que aunque vos no tengas para donar, que cuentes a otros y trates de juntar de otros y alcanzarlo al kiosco, y de esa manera también estás participando y también de alguna manera cumpliendo con esta deber que tenemos de no ser indiferentes. Bien, y en el traslado también se ayuda, ¿no? En el caso de tener un vehículo. Es muy importante, tenemos un grupo de vehículos, o sea, gente solidaria que se ofrece con su vehículo, pero pocas camionetas. Bien. Necesitamos algunas camionetas más, que a lo mejor un solo viaje por mes es lo único que se puede llegar a necesitar y bueno, está al alcance de cualquiera. Perfecto. Laura, por último, con todos los útiles escolares que recolectaron también de estas campañas en el Museo de, en el del Fuerte, en el Museo, no, en el Teatro del Fuerte y demás, sí. Que ya fueron dados a distintos lugares, organizaciones, escuelas. Sí, los útiles nosotros no estuvimos en el espectáculo de Teatro del Fuerte, sino que estuvimos en el de la Confraternidad. Sí pudimos distribuirlo en todas las familias que necesitaban, que estamos nosotros teniendo en este momento, ya te digo, un número mayor a 100, y los útiles fueron a más de 50 familias. Repartimos realmente, pudimos cubrir todos los pedidos que teníamos, o sea que fue muy muy muy bueno ese momento y la respuesta de la gente. Bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias, muy amable, y volvemos a reiterar Red Solidaria Tandil, ahí en Facebook, para poder contactarse con ustedes y colaborar. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo enorme. Un beso, hasta luego. Hasta luego.